Hipatia de Alejandría es conocida por su faceta científica y filosófica. Matemática, astrónoma, cabeza de la escuela neoplatónica griega, también es considerada como la última directora de la Gran Biblioteca de Alejandría, que destruida en el siglo IV a.C., se creó para ser el gran centro del saber en la antigüedad. Hipatia ha sido inspiración de diferentes obras, por ejemplo, la película Ágora de Alejandro Amenábar, que puedes encontrar en el catálogo de nuestra biblioteca.